oí en las coplas de un cantar que la vida es una cortina de amores y desengaños. Extrañará vuestras mercedes que poco o nada os haya contado de mi vida íntima, familiar, la doméstica. Me he pasado con ella como con la poesía. Ejercerla la he ejercido, mas con muy poca fortuna. Yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta, la gracia que no quiso darme el cielo, gracia que tampoco me quiso dar en la administración de mis bienes propios o ajenos, de hecho me costaron algunos quebraderos de cabeza, ni en mi relación con las mujeres, en las que debería haber hecho caso a consejo que un prudente viejo dio a otro cuando le dijo: es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, pues si todo puede ser, lo más fácil es quebrarse, y no es cordura ponerse en peligro de romperse lo que no puede soldarse. En pocas palabras, la poesía, la economía y las mujeres han sido mis tres grandes tropiezos. Y el mayor de todos ellos fue fruto de un mal traspiés con una mujer que pasó por mi vida como un relámpago y me dejó un tormento de hija. Y es que el amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento tan necesarios para escoger estado. Por eso ruego a vuestras mercedes que tengan particular tiento para no errar en tan decisivo paso. Yo no he sido muy dado a aventuras amorosas y torbellinos emocionales como otro. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, lope. Pero también he padecido sus mordiscos. Ay. Aquellas palabras, aquellas coplas, tan celebradas en su momento, y que empiezan diciendo, puesto ya un pie en el estribo: quisiera que no me vinieran tan a pelo en este discurso, pues de la misma forma podría yo empezar diciendo: puesto ya un pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción. El tiempo es breve. Las ansias crecen y las esperanzas menguan. Y vivo la vida con el deseo que tengo de vivir, pero si está decretado que la tenga que perder, cúmplase la voluntad de los cielos. El amor y la muerte han sido los grandes inspiradores de la poesía. Me viene ahora a la memoria un soneto del más joven de mis coetáneos, don Francisco de Quevedo. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, por la carrera de la edad cansados, como yo. Salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos de hielo desatados, y en el monte quejosos los ganados, por quien en sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa y vi que en la ancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí la espada, y no hay otra cosa en que poner los ojos que no fuera recuerdo de la muerte.